aquí han pasado ya muchos grupos. Todos con la misma obsesión de grabar el puto disco. ¿Y al final qué? Cuando estás ahí arriba, no sirve de nada ser famoso y tener 3 discos de oro. Lo único que vale es tocar. Tocar y tocar. Llévatelas. Si no te aplauden con eso, es que sois una puta mierda. ¿Dónde estás metido? Mírate ahora cómo estás. Mira tus sueños ya desconocidos y sin amigos, ¿dónde vas? Mírate ahora porque no encuentras tu sitio engañando para robar a los demás. Mírate ahora, la sociedad te expulsa y ya no podrás regresar. ¿Por qué no? Tus padres lo que han sufrido para que te puedas formar. Y tú en la calle siempre andas perdido buscando qué poder pillar. Mírate ahora las mismas drogas de siempre encerrado en un túnulo de cristal. Mírate ahora, la sociedad te expulsa y ya no podrás regresar. ¿Por qué no? Al podcast número 195 de Rutas Enemigas. Ya sabéis dónde nos podéis encontrar, en los sitios habituales, en nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, en archive.org, un alojamiento de podcast así independiente, y en Spreaker. Ahí podéis encontrar bajo el epígrafe el show de Rutas Enemigas. También nos podéis escuchar, como no, a través de Radio Pra en Nava, Asturias, en la madrugada del viernes al sábado, justo a las 12 de la noche, y los domingos a las 8:30 de la tarde. Hoy tenemos aquí a un grupo toledano que acaba de sacar una maquetilla, se llaman Al Tirón, y vamos a proceder a saludar a uno a ellos, y así, en el sentido de las agujas de reloj, aquí en el estudio doméstico de Rutas Enemigas. Por una parte tenemos a Jimmy a la guitarra. Hola, Jimmy. David. Hola, ¿qué tal? Pacto. Hola. A la voz. David, batería, por cierto. Julio al bajo. Buenas tardes, ¿qué pasa? Y Cami a la otra guitarra. Muy buenas. ¿Qué tal estáis todos? Bien. ¿Nerviosos o qué? Bueno, como bien decíamos, la primera maqueta, ¿no? Es la primera. ese micro, pacto. Sí, la primera. Decimos, sí, llevamos tiempo intentando sacarla y al final lo hemos conseguido. Y además tenemos proyectos de disco y tal y cual, ¿sabes? No adelantes acontecimientos todavía. no me jodas la entrevista, pacto, joder. A saco. Bueno, pues esa primera maqueta que hace menos de un mes que la sacasteis, ¿no? Sí, en marzo de este año. Totalmente artesanal. Ajá, sí, autogestionada. Ahí estamos. ¿Y ha costado mucho? Echa mano, pues sí, la verdad es que su trabajo no nos llevó, la verdad. Sí, hemos tenido nuestras diferencias, como todos, cuando graban, pues que no sale al sol al gusto de todos, claro. Pero al final hemos tenido un buen resultado, o eso creemos. Una maqueta que son tres temas, del cual hemos escuchado la primera, y acompañado de una intro, La sociedad te expulsa, ¿no? Sí. Ha pasado mucho tiempo desde que Cami y Pacto estuviesen en los micrófonos de Onda, en aquel momento de Onda Polígono, en Rutas Enemigas, cuando estábamos todavía en Onda Polígono, que todavía estabais con los medios fiados y que fuisteis allí para anunciar el último concierto que tuvo lugar en Torrijos, si no me equivoco. Pues sí, fue un conciertazo además y fuimos a anunciar que nos separábamos, que es lo más raro que hay en el momento. El Cami y yo no somos vírgenes ahora en la radio. Sí, ya vosotros ya venís con... Bueno, el Cami nos mejora un poquito. Pero, y sí, y además fue un concierto memorable, vamos, que yo recuerdo con muy buenas sensaciones. Yo también. Y con muy buena resaca. Eso es bueno. Lo que recordamos, vamos. Oye, desde entonces a esta parte, ¿cómo ha ido, cómo fue surgiendo el proyecto de Al Tirón y cómo habéis ido desarrollando, cómo ha ido cambiando la formación? O sea, ¿siempre ha sido la misma? Contanos un poco. Pues te cuento, yo empecé el proyecto un año antes de juntarnos, nada más terminar los medios fiados. Yo empecé con este proyecto y al principio cogí a Julio, el bajo, y poquito a poco fuimos entrando más gente. Antes teníamos otra batería, Rubén, y luego al final, por cosas de trabajo, al final acabamos con David y no hemos cambiado más. Vamos, y no queremos cambiar más. Uh-huh. Entre medias entramos también Jimmy y yo. Buena aclaración. Se te olvida ahí. Sí, ahí. Atemporalmente. Pues eso, que entramos. Fue primero Julio, después fue Cami. Después fue Rubén, el otro batería. Sí, bueno, Rubén y yo entramos como a la vez, ¿no? Porque sí. Yo me acuerdo que fue él el que me recomendó. Sin él, ¿no? Sí, semanas después. Y después fue Rubén. Cogimos a David y estamos muy contentos con él, a veces nada más. A veces. Oye, y el tema, vamos, de las canciones y tal, ¿cómo habéis tardado tanto, por así decirlo, en sacar el primer artefacto, la primera maqueta? Anímate. ¿Por qué? Pues, a ver, es una buena pregunta, al fin y al cabo, porque... Nos ha costado, nos ha llevado mucho trabajo porque uno, yo qué sé, teníamos que... Nos ha costado un proceso tomárnoslo en serio y seguimos un poco, yo creo, en ese proceso y yo qué sé. Sí, también ha habido... Nos ha llevado trabajo. Pues que alguno trabajaba en algún momento y se ha ralentizado todo bastante. Uh-huh. Y al final, pues sí, pues lo hemos sacado. También porque estábamos buscando una forma de grabar una maqueta con los pocos recursos que teníamos y nos lo tomamos con calma también, porque recuerdo que Ferdi también no estuvo un tiempo hasta que grabamos. Sí. Ahora que sale Ferdi ahí, lo habéis grabado en su chiringo. ¿Y qué tal? Sí, bastante bien. Bastante bien. Sí... Ha costado discusiones y ha costado, pues eso, pero al final muy bien, porque hemos quedado más o menos satisfechos. Os lleváis, estamos, tenéis sintonía con él y eso, ¿no? Sí. Y es fácil trabajar. Sí, ha tardado lo suyo, pero que, claro, como todo. Oye, ¿y por qué? Cualquiera de vosotros me puede responder a esto. ¿Por qué tres canciones nada más? Porque tendréis más repertorio, claro, digo yo. Pues eso es porque no teníamos más pasta para poder hacerlo. Y esto, a ver, los grupos penamos mucho. Y hemos tenido que dar unos cuantos conciertos, vender camisetas, vender CDs para poder terminar haciendo tal. Y sí, lo bueno es que queríamos tener lo que es una carta de presentación para poder mandársela a los concursos, a los festivales, para más que nada para tener ya material de cara a, y para tener pues eso, para ir trabajando, para que nos conozcan y tal, y luego de cara a un futuro cercano, pues ya poder hacer un disco con 10, 12 canciones, que es lo suyo. Pero bueno, por ahora estamos contentos con la maqueta, tiene buen tirón y estamos contentos, sí. Bueno, aparte de hablar de la maqueta y de vuestros proyectos y conciertos futuros y concursos, que luego os preguntaré, pues habéis también hecho una selección de unas cuantas canciones que os molan para irlas enchufando aquí en el programa. Yo también tengo unas poquitas, tres. Y vamos a poner la primera, si os parece. Dale caña, dale caña. Que me habéis dicho que los varón cojo, ¿no? Una rata que a la hora de mandarnos la lista, pues ahí está. En vez de balón Julio, rojo, balón cojo. Julio. Hombre, ya andan los hombres estropeados, ya, sí, así que cojean ya. Perfecto, perfecto, 20 años no tiene. Y bueno, presentaros la canción. Quien sea, quien haya elegido. Julio. Lo que sea, la elegí yo, a ver. La canción la hemos cogido por la letra que tiene. Que es una letra que tiene cerca de 30 años, sí, por ahí, es del 82, 83. Y la hemos cogido por la letra que tiene. Que sigue siendo, por desgracia, la puta realidad de la que vivimos. Son como hormigas, ¿no? Son como hormigas, eso es. Vamos con los varón. Son ya las 8. El ruido en mi calle es infernal. Perforan la acera. Por cuarta vez o por quinta ya. Son como hormigas que buscan comida sin parar. Tierra. Mañana otra vez vuelta a empezar. Rojo con su Son como hormigas, y aparte de la vigencia de las letras, también las habéis elegido estas canciones porque son versiones que soléis hacer en directo, ¿no? Sí, esta la llevamos haciendo pues los últimos 7 conciertos o 6 conciertos. O sea, a partir del tercero la sacamos con otro rollo, un poquito más al tirón. Desde que nos salió, vamos. Sí, desde que nos salió, pero nos queda de miedo, ¿eh? Sí, la verdad sí. Es que la gente cuando lo escucha en directo tiene buena... Sí, la verdad que sí. Tiene buena aceptación. Sí. Hombre, los Barón Rojo, claro. Siempre han tenido. Siempre triunfan. Oye, y la siguiente que vamos a poner, que es Innotus, creo que me habéis estado contando antes fuera de micro que en una de las movidas la salió a cantar alguien especial, ¿no? Que no era el Pacto. Mucho más especial que yo. Eso. No va a parar. Contarme esa anécdota. Nada, pues fue un festival ya en Soseca y subió. Bueno, y fue el primer concierto que dimos, ¿verdad? ¿Ah, sí? El primer conciertillo me llevé a mi hijo era al aire libre y me lo llevé para allá para que tocase con nosotros esta canción, porque de hecho esta canción la hemos tocado prácticamente por él, porque es la canción que a él le gustaba. Ajá. Y le dijimos que subiera a cantar la canción y se perdió menos que Pacto cantándola. Con 4 añitos, ¿no? Eso hicimos un poco en tu favor, Pato. Sí, sí. Además subió otro colega de los visitantes en espera de cantarla, que los dos nos equivocamos, y el niño se bajó al otro. En vez de llevar el niño, o sea, el adulto al niño, llevó el niño al adulto. Pues, fíjate qué condiciones. Os dio una lección ahí, ¿no? Dio la lección y fue el que triunfó en el concierto. Fíjate. Bueno, pues vamos a escuchar la versión original de Bandera Negra de los Innotus, si os parece. Vamos para allá. Perfecto. Porque yo veo a la juventud muy pasota. Yo cuando veo a un niño con 20 años, 25 años, no va porque España ganó un día. ¡Ay, España, España, España! Digo, tú lo que eres un idiota. escuchaban Ignotus con Bandera Negra y seguimos aquí con El Tirón, que antes nos han estado contando así un poco por encima de que había un proyecto de disco, ¿no? Después de esta maqueta. Mira, Cami, ¿cómo va el asunto? Pues sí, es una cosa que que tenemos pendiente después de mucho tiempo, pero el problema es el de siempre, pocos conciertos. Grabar el disco cuesta demasiado y es una cosa que tenemos pendiente, pero como con tanto dinero que cuesta, pues también nos está costando. ¿Tenéis los temas ya preparados? Sí, los tenemos todos bien, tenemos 11 temas nuestros, además, pues todos los ensayos les damos, pues muy curtidos. ¿Y no meteríais ninguna versión en este futuro disco? Pues es una cosa que no hemos hablado realmente. No lo hemos planteado. Lo hemos sacado discusión. O sea, a ver cuál, ¿no? No es una cosa que hemos hablado y no... Oye, y otra cosa que, yo qué sé, ahora que veo, por ejemplo, la camiseta que lleva Pacto de los titulares, Mats, ellos han tirado para este tema de sacar un disco que también les ha costado la hostia. Sí. O les está costando bastante. Les está costando bastante. Ellos han tirado por el rollo este crowdfunding, ¿no lo habéis planteado, lo habéis pensado? Sí, yo con el Cami sí hemos hablado alguna vez, pero es que yo no llego a ver personalmente, ¿sabes? Que yo no discuto que otros lo hagan, pero es como el que va a pedir algo que no tiene, ¿sabes? Es como el que va a pedir un crédito o el que va a pedir tal, No te va a ese, ¿no? No va. O sea, personalmente, no lo hemos hablado nada más que el Camilo, el resto del grupo que puede hablar. Y lo mismo, creamos polémica, ¿eh? Yo la verdad no me había coscado de cuando lo habéis hablado y, joder, a mí no me parece mala opción, porque al fin y al cabo es pasta, es ayuda, ¿sabes? A la hoguera, Jimmy. Aquí el debate. Luego si eso os pegáis o pegaros ahora mismo y tenemos más audiencia. Hay muchas cosas caras aquí encima. Tienes aquí el joyero de Medio Tucci. Ahora salimos y la caja de puros de Cuba. Bueno, pues ya iréis contando cómo va desarrollándose el asunto. Si tiráis por un lado, si tiráis por el otro, si encontráis un estudio, si os salen conciertos. Sí, tenéis cuartos ¿cuándo podéis tirar para adelante con la edición de este LP? Lo tenemos que debatir, pero así a mucho tardar, a enero-febrero del año que viene tendríamos que estar metidos en jaleos ya para grabar, aunque salga algo después, pero sería lo suyo. Tirando largo, que a lo mejor luego nos venimos en agosto y todavía no hemos entrado del año que viene, pero lo suyo sería no tardar mucho porque si no se queda ahí. Se enmohece el disco. Hay que curtir la ilusión. Hay que engrasar la maquinaria, que si no. Sí. Nos quedamos estancados siempre, si no. Bueno, otra canción de la maqueta, si os parece. Pues vamos por orden. Vamos a poner sección sindical, Al Tirón. Por el curro es liberado sindical. De aquellos sindicatos amarillos que hacen eres pactando con la patronal. Buscando mucho solo queda una alternativa: hacerme anarcosindical. Vuelves al tajo, haces varias asambleas, te empiezas a organizar para dejarle al jefe las cosas claras, montar la sección sindical. Ya por la dignidad y por la igualdad, defender nuestros derechos y no dejarnos pisar. No lo conseguirán, que empiecen a trabajar y que se ganen sus sueldos y sudor de los demás. todos juntos buscamos la acción directa, unidos por la igualdad. Sin darnos cuenta ya vamos recuperando lo que nos han querido robar. Pero ya saben que estamos organizados, luchando por la dignidad. Y si en tu curro tú también estás jodido, coge nota y a luchar. Que no te metan miedo hechos que no ocurran, y hasta narcosindical. Defender nuestros derechos y no dejarnos pisar. No lo conseguirán, que empiecen a trabajar y que se ganen sus sueldos y sudos de los demás. Estábamos con el segundo tema de la maqueta, sección sindical, que de al tirón. Perdón, y vamos a preguntar aquí a Pacto acerca del contenido de esta canción. ¿Por qué te llevaron las musas a componer esta letra? Pues... Espera, que no te he subido, que también yo. Ahí estamos. Pues las musas me llevaron porque tenemos una sección sindical en la cual estamos luchando 10 despidos y pues eso, como que venía a cuento en el momento, me inspiró antes de despedirnos. Uh-huh. Y al final pues todo se hace realidad. al final lo pones en aplicación, ¿no? En aplicación, la teoría se pone en práctica. Totalmente. Y eso me costó bastante tiempo hacer esa canción, pero al final a mí personalmente me ha gustado exagerado como ha quedado. Uh-huh. Y musicalmente igual, vamos, es que tanto la letra como la música es... Te enciende, para mí, ¿no? es una de mis favoritas. No mi favorita, pero una de mis favoritas. Hombre, desde un punto de vista emocional, claro, lo tiene claro, más... Claro, a mí me toca más la fibra que a todos los del grupo. Bueno, pues ahí estaba sección sindical, uno de los temas incluidos en esta maqueta. Vamos a seguir y ahora quería preguntar, porque antes también creo que ha salido a relucir también así por encima... el tema de, no sé si ha salido o me lo estoy inventando yo, pero bueno, da igual. Habéis sido seleccionados para un concurso, ¿no? En Arroyo Molinos, sí, efectivamente. En el pueblo de Madrid, creo que es, ¿no? Sí, en Arroyo Molinos, el día, este viernes, día 10. Ah, ya está ahí. Día 3. Sí, ya estamos, nos han pasado la ronda, como el que dice, y tocamos junto con 17 bandas más. 19. Con 19, para ser más exactos, este viernes. Uh-huh. La hora entre todos los grupos es a las 8:20. Más o menos, entre cambio de banda y tal, más o menos estamos anunciados a las 8:20 en salir. Uh-huh. a tocar. Uh-huh. ¿Y qué? Esto para, vendría de puta madre ese premio para... La verdad que sí, la verdad que sí. Como agua de mayo, la verdad que sí. ¿Cómo está cotizado el asunto? Primer premio creo que eran 500, el segundo 300 y el tercero 200. Pero hay un nivel bastante bastante amplio. Ya ves. Sujeta a impuestos, Sujeta a impuestos, ponía. No, algo menos. Hostia, qué peligro. 21, nos quedamos con... Hostia. Bueno, nos quedamos a pagar. ¿Y qué pasa? ¿Ya habéis catado al resto de los grupos y dices tú que hay nivel ahí? Bueno, hemos tanteado un poquito. Sí, Hay de todo. Hay nivel. Hay bastante. Esperamos ganarlos, claro. Pero... Venga, y dilo también. los niveles de no me gusta en YouTube han subido un montón. Eso se dice la radio. Se está echando tierra encima, eso no puede ser. Eso es otro grupo, eso es otro grupo. Eso es otro grupo, claro. La competencia, la envidia. No se toman bien. Bueno, y aparte de este concurso que vais a estar participando el viernes en Arroyo Molinos, en Madrid, ¿tenéis algún otro bolo previsto cerca? Sí, tenemos, bueno, si pasamos el viernes, tenemos el sábado también, la final. Tenemos también el viernes siguiente, que es día 10, en Pinto, en La Bacinga, por el desalojo de una CSO en Madrid, que se llamaba Escuela Taller, de Alcorcón. Y por el desalojo de aquel CSO, pues tocamos para apoyamos cubrir, ahí a la causa un poquito. Algo. Uh-huh. Y el sábado, para cubrir lo del viernes, porque eso va para el CSO. Compartimos cartel con un grupo que es bastante conocido en esta escena, que se llama Nácrata. Llevan ya tiempo tocando. Y luego también está el grupo Anarco Neandertales. Y luego Loath and Proud y nosotros. En conjunto somos cuatro grupos. Uh-huh. Y creo que empieza a las 9 o por ahí del viernes. Y bueno, esperemos que haya gentecilla. Creemos que sí, la verdad. Hombre, por la causa sí. Tendría que haberla. Sí. Y también el sábado. Tocamos en Villa Sequilla. No, el sábado hay otro concierto en Villa Sequilla por la misma causa. Ah, también. Ah, vale, para que sacar fondos para... No hemos podido asistir. Ah, pero bueno. Pero ¿y quién toca ahí? ¿Sabéis? O... Ya que estamos, lo anunciamos. Chulapos Muertos, 27 y medio, y Anarco Neandertal, otra vez, el mismo que tocaban. Y creo que Loath Proud. Los mismos. Oh. Tú el inglés te llevas bien con... No me llevo nada bien con el inglés. Te llevas mal igual que yo. Suspendían parvulito. Bueno, pues ahí queda. Vamos a poner un tema. Esta vez lo he seleccionado yo. Vamos con un grupo mítico del punk inglés. Se llama GBH. Vamos a poner una canción de su primer disco. Qué bueno. Que cierra el disco, que es la más larga y que tiene así un final un poco bizarro. Que se llama Belen Bob. GBH. I was outside being six, so I came inside again. I opened another bar. ahí están los GBH con esos cánticos alcohólicos al final. Belén Bob. Seguimos con el tirón aquí en el programa número 195 de Rutas Enemigas. Y ahora pues vamos a hablar de proyectos paralelos que tienen un par de los componentes del grupo. Por un lado tenemos a Jaime, Jimmy, que tiene un grupo de thrash metal, más dicho, ¿no? Que se llama Black Hell. Estamos que nos hemos vuelto a reunir, tuvimos un percance por movidas del grupo y ahora estamos pues igual con la ilusión un poco tocadita por estas movidas que pasan, pero bueno, estamos que nos hemos vuelto a reunir y la ilusión, quieras que no, ha vuelto, ¿sabes? Y estamos ahora pues eso, buscando batería, porque es lo que nos falló. Y eso, así que si hay algún escuchante, no, como te, bueno, da igual, que si hay algún oyente, efectivamente, oyente, ¿dónde ensayáis, Jimmy? No quiero responder a esa pregunta. Es que ensayamos en una perrera, ¿sabes? Sí, no tiene mucho glamour. Hostia, pero dime, Pinto. En Pinto, vale, pues ya está, Pinto. Está como en la carretera, ¿sabes? Ahora que nos cuente lo de las perreras, que no se han dicho nada de eso. pues muchas perras por ahí. O sea, que estáis buscando un batería. Efectivamente, así que si hay algún oyente que toque la batería y quiera hacer metal a muerte, que me busque Jaime Sanabria en Facebook. Y ya está. Y ya está. Oye, ¿y tenéis algo editado? ¿Alguna cosa? ¿Alguna maqueta? ¿Alguna historia? No, todavía no, porque empezamos haciendo versiones, pero eran versiones poco variadas, ¿no? Dentro del thrash metal. Pero era muchos grupos distintos y queremos al fin y al cabo hacer canciones propias y es a lo que vamos. Ya tenemos unas cuantas y queremos tener un batería ya para que lo asimile. Pues baterías del mundo, reaccionen ante esta oferta. Por favor. Y por otra parte, Pacto tiene otro grupo que se llama 27 y medio, ¿no? Sí, que es que lo que tiene comentaba... algo que ver con Medio Fiado. Es lo que comentaba antes, que tocábamos el sábado 11... Uh-huh. En una discoteca en Villasequilla. Por lo mismo de la movida, de las ocupas y de la escuela de taller de los desalojos de allí. ¿Y de qué va este grupo? Son versiones del rock radical vasco de los 80, Escorbuto, Cicatriz, La Polla, RIP, MCD. Y por lo que parece, en ese grupo está metido loco uno de nuestros colaboradores más indeseables, que es el Diablo sobre Ruedas. Más indeseable. ¿Cómo se lleva eso de ensayar con ese personaje? Muy mal. Muy, muy mal. Muy tenemos mal. Que drogarle para poder ensayar. Para tenemos que salga algo. Y que se calle, ¿sabes? Si no, no podemos... Si no, marea y punto. Sí, exagerado. O le da por el blues. Que estamos tocando la también. Últimamente le ha dado por poner canciones así un poco puretas por aquí, por este programa. Me está mosqueando a mí. Con la buena música punky que ponía el Cacho Cabrón. Sí, y se ahora está aflojando eso de... Sí. Es el padre lo que tiene. Va a ser eso. Un viejuno lo un que viejuno está hecho. Un viejuno y canoso. Bueno, pues ahí no está. No esas ni dos. Cerveza ni nada. Ahí está, estamos mal. Bueno, pues vamos a escuchar otra cancioncita de las que habéis traído y que también forma parte del repertorio de versiones de Al Tirón. En este caso vamos a escuchar a Transfer. ¿Quién ha elegido este tema? Ese es mío. Ahí va. Has pegado un pelotazo. Sí, se han puesto los niveles a tocinar. Ese es mío. Eso es de uno de los grupos que más me ha gustado de toda mi vida y de los que más me ha marcado. Y ese tema es mío, elegido por mí. ¿Y qué me han dejado elegir uno. ¿Qué escuchamos? Buen Ciudadano se llama, ¿no? Buen Ciudadano. También letra actual. Letra... Sí, es que vale, es atemporal. Estas letras son atemporales, porque pasen los años que pasen, siempre el político nos va a joder al obrero. Y siempre va a ser así. Oh, yeah, tienes razón. Escuchemos a Transfer y su Buen Ciudadano. Hay que ver qué bien se está, todo empieza a mejorar, esto marcha viento en popa. El paro disminuyó, la economía sanó, nos amoldamos a Europa. Para todos igualdad y no hay discriminación. tentación. Voto y sale un ganador, no es distinto al de otros años. Todo continúa igual, callado sin rechistar, con el juego asimilado. Y ahora, ¿quién convencerán si somos todos igual, víctimas del telediario? Manipulación total, la tele es su arma legal, siempre al que manda apoyando. Pero miro alrededor, no aguanto la situación, y es que tengo que hacer algo. Apago el televisor, empiezo a pensar por mí, odio estar manipulado. Para aprender y el cerebro utilizarlo. Que hay mil cosas por hacer, antes no las sabía ver, aunque estaban a mi lado. Nos tenemos que mover sin dejarnos convencer y no cruzarnos de brazos. Nos tenemos que mover sin dejarnos convencer y no cruzarnos de brazos. Transfer. Buen ciudadano. Seguimos y ahora vamos a sacar un debate que planteaba antes al principio, antes de empezar el programa, y yo creo que vamos a hablar de él. No sé si sabréis que de repente han aparecido por ahí noticias en las redes sociales y demás de que se... Es que es muy gracioso. Vuelven escorbuto, dicen. Y no, tú dirás, cuando tú ves esa noticia y dices, a ver, ¿cómo hostias es esto? Está el Paco, ¿no? Y otro tío y una tía, ¿no? Un bajista que estuvo con Paco al final de la última época de Escorbuto, entre comillas, y una guitarrista de Penadas por la Ley, si no me equivoco. La fundadora. Y no sé qué opináis vosotros de este tipo de maniobras, que, tan extrañas y tan, no sé. Pues... ¿Qué pensáis? Pues yo sinceramente creo que Escorbuto murió y Escorbuto tiene que seguir siendo un mito y tiene que quedarse ahí. Sí. No se tiene que hacer porque Paco sea el único que siga vivo, tenga que seguir Escorbuto en auge. Escorbuto murió, Escorbuto va a estar en... En el recuerdo de todo el mundo. Efectivamente. No, no tienen por qué sus razones tendrán, pero bueno, claro. Sí, bueno, tiene que ser una cuestión, claro. Simplemente pues, para vivir de, sí, la efectivamente. Pero bueno, pero la cuestión es que yo qué sé, pues es otro grupo, llámalo de otra manera, por lo menos desde mi punto de vista, o sea, no. Sí, ahí está. Vivir de las rentas con un grupo que tenía un bajista y un guitarrista, además con una personalidad tan marcada, que de repente pues pongan a otras dos personas, con todos los respetos para ellos. Pero que no son ellos dos. Claro, claro. Así pasó, por ejemplo, con Cicatriz, que ahora el hermano tiene zarpazo a Cicatriz, que bueno, quieras que no, están llenando salas y la verdad que los va muy bien. Pero claro, ya no es el tema de seguir con el éxito del grupo, ¿no? Que es un rollo así, pero bueno, ellos sabrán. Pues sí, ellos verán. Pero bueno, pasa mucho, no solo con grupos de este palo, yo que sé, es como los Who, de Who, sí. Y solo hay dos. O sea, y el batería, que era un muy peculiar y que le da una impronta, pues no está. Y el bajista, que también tenía lo suyo, tampoco está. ¿Cómo se le puede llamar a eso de Who? Pues no lo sé. Por desgracia, ahora últimamente está pasando demasiado con todo eso. Bueno, pues dejemos ahí a los muertos en su sitio y en el recuerdo. Y vamos a seguir escuchando música, si os parece bien. Con un grupo que todavía está en activo y que están todos y que no engaña a nadie, que son los Lendakari Muertos, también de por ahí del norte. Y la canción que habéis elegido es Centro Comercial. ¿Quién es el responsable de esto? ¿O no lo hay? Vamos a decir lo que teníamos que haber dicho antes. De ah, espera, sí, sí. Venga, ya está. Jaime... Salieron por votación. Jaime va a sacar aquí los trapos sucios. Pues aquí igual acaba de cagar, me están diciendo que está. ¿Cómo que está, no? O sea, puedes llegar algún día al local. Es verdad, es verdad. Y razón, empezar a tocarla y salió. Ya está. No. Oye, pero si no me equivoco, fue sin no, querer. No hablas, ¿eh? Fue espontáneamente, ¿no? Efectivamente, eso es. Pues nada, espontáneamente la voy a pinchar yo ahora mismo. Lendakari Muertos, Centro Comercial. ¡Izquierda! Tú no eres de izquierda, derecha. Tampoco de derechas, ni al centro. Tú eres de Centro Comercial. De Centro Comercial, anormal. Te han dicho que de casa te has cambiado. Ya no vives en el acosado. Te has ido a vivir al centro comercial. Anormal, anormal, al centro comercial. Y ahora tienes jeta de tarjeta. Eres un ente autosuficiente. En pijama y zapatillas por el centro comercial. Y eres de centro comercial, de centro comercial, de centro comercial. Oh, oh, oh. Centro comercial, de centro comercial. Centro comercial, oh, oh, oh. Tienes las neuronas caducadas, tus principios están en las rebajas. Vives lamiendo tapas caducadas de yogur. Te ha tocado un viaje a Soria a visitar el Carrefour. Y ahora tienes jeta de tarjeta. Eres un ente autosuficiente. En pijama y zapatillas por el centro comercial. Del centro comercial, del centro comercial, oh, oh, oh. Centro comercial, del centro comercial, centro comercial, oh, oh, oh. Izquierda, tú no eres de izquierdas, derecha, tampoco de derechas, del centro, tú eres de centro comercial, del centro comercial, anormal. Ahí estaban. Lendakari Muertos, con ese sonido tan característico. Seguimos para Bingo. Y ahora vamos a poner otra canción así directamente. Vamos con un grupo también norteño, pero ya muy antiguo. Se llamaban Zarrapo. Y voy a poner una canción que venía en un disco compartido con los de Lilium Tremen, otro de los clásicos del rock radical vasco. Esa canción de Zarrapo se llama Insiste. Recorriendo la ciudad, un sitio donde parar. Hay madera, mucho humo, no se puede pasar. Me refugio en un portal, mi obsesión es escapar. Chiste, resiste, a favor, por el día. Chiste, resiste, a favor. Bueno, pues ahí está, después de Zarrapo, Cicatriz con su bote de humo. Dos canciones que por su temática me han venido al pelo para ponerlas juntitas y que además, pues como hemos estado diciendo todo el rato, no pierden actualidad nunca. En este caso, pues ya sabéis, los acontecimientos que ha habido en o que están sucediendo todavía en Barcelona con el desalojo del Banc Expropiat. Seguimos. Y ahora os voy a preguntar sobre la escena local. Los grupos que os considera, a los cuales consideráis hermanos y que os molan de aquí de Toledo. Pues yo personalmente tengo un par de ellos fijos y, o sea, hay muchos más, pero un par de ellos fijos que son muy, muy amigos míos, que es Mazapán, que parte de su grupo estuvo en Medio Fiao. El Chucky, ¿no? El Chucky, el Asís, antes de que yo entrara. Uh-huh. Y el otro, los Titular Más, que los llevo viendo pues 16 años por aquí por Toledo. Al final nos hicimos amigos y pues como hermanos, que lo que sea con ellos. Y los cuales son súper divertidos para entrevistar, me lo paso. ¿Y vosotros, el resto de la banda, qué opina? ¿Alguno más? ¿Algún nombre más que añadir al asunto? Hombre, está Última Esperanza. También. Que también son buena gente. Nigra, que es... Nigra, que ahora tienen un proyecto que la verdad es que está dando bastante tirón. Sí, sí, están saliendo, sí. Sí, ¿y qué más por ahí? A ver, Cami. Nah, es una cosa, creo que esto es más personal, sí. Igual. Hay grupos que todos nos hemos criado con ellos. Por ejemplo, en mi pueblo me he criado con Cepa Tuerta desde chiquitito, chiquitito. ¿Cuál es tu pueblo, Cami? Sonseca. Ajá. Y es un grupo que, aparte de amigos, me he criado con ese grupo desde los 15 años. Es una cosa que es más personal. Julio y Jaime, ¿tenéis alguno más que añadir? O tú, Jaime, también de Pinto, como también andas por allí, ¿tienes algún nombre? Sí, bueno, es que al fin y al cabo, viviendo en Añover, lo que es la escena del rock toledana, yo no la he vivido tanto como estos, porque yo vengo más un poquito más del metal, de algo más duro. Uh-huh. Y me considero un poquito más ignorante en cuanto a las bandas que hay por aquí localmente. Pero más de llevar de buen rollo y eso, luego también están Fight to Breath, que son más metal. Pero yo de tener buen rollo, pues sí, con todo lo que has dicho, Pacto y... Yo voy a decir Los Cábala. Que es un grupo que... El Rambo ahí, incluso. ¿No? Rambo, Gema... Claro. Ahora se ha metido César también de Nocturnia. Ferdi y José. Y es un grupazo. La verdad es que empezaron con versiones y están haciendo unos temas muy, muy currados, unas letras muy buenas. Y eso van a llegar a algo, seguro. Ahí estamos. También tengo que nombrar a Incertidumbre, que son muy coleguitas y siempre estamos con ellos y de aquí para allá. Y... poco más, es que, ¿sabes? Habrá muchos más, pero... Hay un montón más, de todos los colores. Pero que así los primeros que se vienen, pues son los más cercanos. Y aparte de los grupos, lo que son las infraestructuras de por aquí, ¿qué opináis? ¿Cómo está el patio? ¿De salas, el apoyo del ayuntamiento, o por lo menos dejar respirar del ayuntamiento, etcétera, etcétera? ¿Qué opináis de todo eso? Bueno, yo personalmente no me quejo, porque por lo visto en Pinto los locales sí que son bastante más caros. Los locales, pero yo digo... Infraestructura. Bueno, los locales, más que por los locales, iba por las salas de conciertos, porque los locales yo creo que está bien la cosa aquí en Toledo, más o menos. Vale. Pero yo decía más bien las salas y luego eso, el rollo de la relación de las instituciones con el rock and roll aquí en el Toledo, más o menos. Yo creo que las salas, pues es que tampoco dan mucho. Hacen lo que pueden también. Pero el ayuntamiento tampoco colabora una barbaridad, ¿sabes? Ni mucho menos. El ayuntamiento, pues, lo que da por subvenciones en locales es lo que cobra como tal, pero es que los demás se quedan siempre fuera. Por ejemplo, en las fiestas de muchos barrios siempre es sota, caballo y rey. Y es casi imposible meter la cabeza. Demasiados tributos en las salas es lo que hay. Y ese es el problema que está pasando en la música. Lo firmo. Mañana, por ejemplo, en Palomarejo, Va a haber un grupo normal, que es Sifara, que hace reggae. Sí, bueno, grandes amigos. Buen grupo de reggae, por cierto. Y dos grupos de tributo a los Rodríguez y a no sé qué. ¿Qué estás contando? Miguel Ríos, sí, sí, te la pones. Encima. ¿Algo más que añadir a este despropósito de los tributos y... Yo ya lo he dicho, creo. Y el Ayuntamiento de Toledo. Los grupos tributos se están cargando la música, se están cargando a los grupos que estamos intentando. Con ideas propias y cosa nuestra propia, intentando, vamos, no llegar a algo, sino tocar en cualquier lado. Y, a ver, es más fácil llegar con algo que alguien ha hecho y tocar en cualquier lado. Claro, es que, por ejemplo, el tema, por una parte los comprendo porque, si por ejemplo, el ayuntamiento si quiere contratar a grupos tributo es porque más o menos atraen gente. Pero, por ejemplo, pongo el caso más cercano, que fue Este Vienes en la Peraleda, que estuvimos viendo a Miss Octubre y a Lilith, que son para mí dos grupazos, y había cuatro gatos. Claro, ese día también coincidía la fiesta de Toledo, que tocaba, bueno, hacía Playback Fangoria. Hostia. Claro, claro, y aparte lo comentaron, pero es que, o sea, si quieren atraer gente, vamos a ver, que también hay muchos grupos, que me imagino que luego tendrán un caché normal y corriente, que quieren tocar en las fiestas de los pueblos y de las ciudades, que luego, mira, o sea, muchas veces la mala organización de las fiestas es lo que pasa. Bueno, vamos a poner más música. Aquí tengo, por ejemplo, dos canciones de Los Caóticos, o sea, que decirme una. Otra noche y sale el sol. Tengo, creo que Sale el Sol está en directo, si no me equivoco, la que tengo yo. En directo. Pon en directo. La pongo. Sale el Sol de Caótico. Pues hala. Muy buena, muy buena. Vamos para allá. ¿Cómo dices esto a las 6? Qué manera de complicar las cosas cuando han ido bien. ¡Ay! Yo no lo haría mejor, ¿eh? Esa ilusión de revolver toda esa... ¿Dónde? Date esta dulce habitación. Abro mi ventana. Se ha escondido el sol. Ahora comprendo tus movidas y las caricias son pura afición. Qué manera de complicar las cosas cuando han ido bien y pueden ir mejor. Sermadur Gasteiz. Bueno, ahí estaban Caótico con Sale el Sol, versión en directo. Y seguimos aquí en Rutas Enemigas, podcast número 195, que sale al aire el día 2 de junio del 2016. Ya nos queda poco, vamos por la recta final. Allá al fondo se oye al Pasto, trayendo una cerveza, pero viene, ahí viene. Y nosotros pues ya vamos acercando. Muchas gracias, Pasto, tío, una cervecita. Espera, voy a beber un poco. Si es que, pues gracias al Pacto, que si no... Sí, será eso. Chachi. Sí, sí, es una persona de la logística del Pacto y la Chari, sí, y la Chari, sí. Y la Chari y Elena, que están por allí también. Sí. Pacto sin Chari. Bueno. El Pacto. ¿Qué os parece si pongo otra canción? Bien, buena idea, buena idea. A ver, ya quedan pocas, vamos a poner tres cortes más. Una quedan vuestra. Pocas, pero mejores, ¿a que sí, Jimmy? Y la que vamos a poner ahora es una de vuestras selecciones, que es una canción de Platero y tú, que se llama Cigarrito. Oye. Oh, yeah. A ver, ¿qué nos contéis de este tema? Cigarrito fue una de las primeras. Pues este, eso, efectivamente, diga, si mal no recuerdo, cuando empezamos a proponer versiones, yo es que no soy muy hablador, y digamos que estaban Rubén, el otro batería, y Pacto, digamos, debatiendo de qué versiones hacer y tal, y me acuerdo que salió así por encima, estuvieron hablando de, bueno, la de Cigarrito, de Platero y tú, no sé qué, y un día me la llevé al local, me la miré un poco en casa, la llevé al local, estuvimos ahí tocándola y fue saliendo ahí poquito a poco, y pues con la tontería es una versioncilla que tenemos ahí para tocarla. Bueno, pues si os parece, ¿la tocaréis en el concurso? No. No, porque no se pueden tocar versiones, ah, no, son una de las condiciones de... Ah, pues está muy bien eso. Creo. Sí, la verdad que sí. Menos tributos. Exigiendo creatividad, como debe ser. Y Pacto no llega. También es verdad. Ahí, dando. Ya tardaban. ¿Ves? Os lo he dicho, la mejor parte de los programas es la final. Siempre. La cara. Vamos a escuchar Cigarrito de Platero y tú. En el camino y en lo que dura un cigarrito, voy a pensar en estos años, todo lo que ha pasado. En el cajón de la memoria guardo trocitos de la historia, las páginas que ya han pasado, un libro inacabado. Cantar sabiendo lo que dices, es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. Es mejor que se pare el tren. Saca un mago del sombrero. Tú y yo somos dos, ya sabes que te quiero. Pero dos y dos son cuatro y cuatro los plateros. Cantar sabiendo lo que dices, es tarde para arrepentirse. Pensar a veces que no hay nada, que son solo cicatrices. Y lo que otros piensen quizá no me interese. Hoy quiero ver tus ojos para tocar más fuerte. Es mejor que se pare el tren. Thank you. nunca he sido yo muy de Fito, pero la verdad es que la comparación entre lo que hace ahora y esto, que es abismal, me cago en la hostia, es que ahora no me gusta nada. Ahora no me gusta nada y esto, pues, no está mal. Pero es que, joder, lo de ahora, ¿no? Yo no sé qué opináis vosotros, vamos. Y era un rollo ya jodido que llevaban ya los plateros, ¿eh? Ya era un declive. Pues mira cómo han acabado. Peor todavía. Se puede todavía ahondar uno más. Pues vamos a poner una canción de ahora de un grupo norteamericano que ya suena por aquí. Se llaman Plasmatics. Al frente de él estaba Wendy Williams, una de las front woman más impresionantes de la historia del punk y del rock, por regla general. Y vamos a escuchar una canción que se llama Master Plan y que es un trallazo que te caga. Sobre todo la intro, el comienzo es la hostia. Master Plan, Plasmatics. One, two, fuck you! Y ya vamos a por la última canción y una preguntita más al tirón y vamos a ir despidiendo ya. Esto ha llegado a su fin. Parecía, al principio estaba tan nervioso, pero al final ya, casi, ya lo veis de otra estamos manera. Estamos como en casa ahora. Casi bien. Estamos mejor que en casa. Sí, aquí nos falta la cerveza, los panchitos, los aperitivos, ha sacado el sushi. Y, falta la tarta. Yo la soplo, ¿sabes? Si hace falta. Bueno, la maqueta, hemos escuchado dos canciones, La sociedad te expulsa y Sección sindical, y falta la última, que No te dejes engañar, que es la más peculiar porque fue grabada antes y tiene un sonido completamente diferente, ¿no? Sí. La última fue grabada, es que no me acuerdo el año, en 2014, antes de, o sea, un poquito antes de montar el grupo. Era como una carta de presentación para los que venían. Sí. Y bueno, me tiré bastante tiempo grabándola y al final es una canción que a casi todo el mundo dice que es la que más... A mí la que más me gusta. Que más le gusta. Muy buena, o sea, esa fue la causa de tocar con esta gentuza. Que me pasó Pacto una canción y dice, tenemos algo en YouTube. Los engañé a todos. Y digo, bueno, mándame material, no sé. Y me mandó la de No te dejes engañar y, oye, pues, escucharla porque vale la pena, ¿eh? Pero en esta canción, excepto tú, David, el resto sí que participa, el resto del grupo. No, solo participa Pacto en esta canción. ¿Nada más? Nada más. O sea, todos los instrumentos y toda la hostia. Lo grabaron colegas suyos ahí, todos los demás no queríamos saber nada de Pacto. No. Hostia, entonces esto no, es como... No me querían ver ni en pintura. Esto es como... Sois como los Monkeys. Maludo... Sí, los Monkeys, grupos de estos así. Ya te digo que era los una primeros carta de presentación, Beatles. ¿Sabes? Para engañarlos a todos, ¿sabes? Los primeros Beatles que tocaban otros señores. Sois como... A ver si vais a llegar a ese nivel, ¿no? Los pagué para tocar ahí en especies. Y total, que era el Jota de abajo, el Ferdi que lo grabó igual, que tardamos un día y medio. Uh-huh. Y ¿quién era de guitarra? Pues también era Ferdi. Y las baterías eran puestas y al final, pues eso, con esa canción... Los engañé a todos. Me miran mal ahora, pero no que hay. Y por su mirada. También, yo también por su mirada. Por su mirada esa. Vizca y hermosa. Oye, pues vamos a escucharla, si os parece, y ya nada más que despedirme de vosotros y daros las gracias por haber venido aquí y haber traído unos cuantos litros también. Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer. Jaime, David, Pacto, Julio, Cami... Esta es vuestra casa, ya la próxima, cuando tengáis el disco, venís otra vez. Al final nos mudamos aquí. Claro, ya lo sabéis. Muchas gracias, gente. Vamos a escuchar la última. No te dejes engañar, al tirón. Hasta la semana que viene. Era transparente, ahora se volvió gris. En el trabajo siempre la misma mierda, regalando tu vida y siendo un infeliz, aguantando amenazas, aguantando traiciones. Es de lo que se vale para que esté siempre así. Y los que te van regalando lecciones, me miren al espejo a ver qué ven allí. No te dejes de engañar por esa gente que saca tajada, sácale los dientes y que vean que tú sí les haces frente. No tienes miedo, te sientes. Te tiene agobiado y no te deja vivir. Y sentir que te va a arriendar de tu vida. Llenarte de alegría y después ser feliz. Y que nada te quite la razón de tu vida. Que hasta solo.